buscar soluciones y hacer que los guarismos bajen. Y este gobierno departamental, en este presupuesto, va en la misma línea, el no buscar que los guarismos bajen, porque no hay líneas claras para atacar el empleo. Entendemos que cuando decimos que hay falta de líneas de políticas de género, que no necesariamente puedan estar o no los recursos, pero entendemos que no hay líneas claras en políticas de género porque no hay convicción, porque sí se dieron los puestos para las mujeres víctimas de la violencia doméstica, pero fue muy claro el señor intendente cuando hizo el sorteo de los jornales solidarios que daba las cuotas de género no porque estuviera obligado, o sea, tenía que estar obligado para darlo. Si es por convicción, simplemente se hace y no se señalan esas cosas. Se dijo acá que la plantilla de trabajadores municipales es muy grande y que por eso va a quedar vacía esta sala cuando haya que tratar algunos artículos referentes a lo presupuestal. Va a quedar vacía de los ediles del Partido Nacional, no de nuestra fuerza política. Porque la administración anterior, si hubieron cargos de confianza política, sí, pero se retiraron cuando se retiró la administración. No fueron presupuestados como fue la administración Bento. Por eso era lo que señalamos que nos preocupa ese aumento en el rubro cero en el artículo 24, en el año 2024. Igual que se hacían las proyecciones para lo que eran los incentivos de retiro, con un gran énfasis en el año 2024. Hubo un cambio en el organigrama y están todas las potestades del señor intendente hacerlo. Ahora, no entendemos, porque no estaba escrito en este presupuesto, que la unidad de vivienda o la unidad de proyecto dependiente de la dirección de obras haya ido a dar a la dirección de descentralización, porque quien ejecuta las políticas de vivienda es la unidad de vivienda y la unidad de proyectos. Y en la dirección de obra, en el 050, en lo que es inversiones de la dirección de obra, no hay canasta de materiales ni línea presupuestal para cartera de tierra. Así que no entendemos qué hace esa inversión en esa canasta de materiales en descentralización. ¿Será que para racionalizar la asistencia también se manejará a través de la ventanilla única del MIDES? Y por eso está en descentralización. Son dudas que surgen hoy con la intervención de los señores ediles del Partido Nacional. Y cuando se habla de achicar la plantilla, por ejemplo, se sacaron 130 trabajadores del CAIF, pero las contrataciones superaron ampliamente ese número, solo para los centros CAIF. Por eso es lo que decimos, que no hay tal ahorro en el rubro cero, sino simplemente una transposición de esos recursos hacia terceros, y es lo que nos preocupa. Y para terminar, voy a permitirme utilizar un argumento utilizado por un edil de que hace años está acá, en este recinto, y que cuando votaba el presupuesto en la administración anterior, decía simplemente, no lo acompaño, voto negativo, porque no les creo. Muy bien, señor edil. Siguiendo con la lista de oradores, el señor Marcos García. Gracias, señor presidente. En primer lugar, señor presidente, entendemos que corresponde un reconocimiento al trabajo de toda la comisión. Lo han mencionado distintos ediles y edilas, el marco de trabajo, de respeto, de diálogo y de apertura que se dio en el trabajo de la misma. Corresponde también, desde nuestra bancada, el agradecer, porque creo que es de personas de bien, los aportes que nuestros compañeros y compañeras fueron llevando adelante, fueron discutiendo políticamente con firmeza, con convicción, pero en muchos artículos, los cuales posteriormente vamos a estar votando, varios de ellos con modificaciones y con planteos realizados por nuestra fuerza política. Corresponde también, señor presidente, el agradecer las instancias que tuvimos con el Ejecutivo, porque de hecho participamos en un par de instancias con el Ejecutivo donde fuimos muy claros en aquellos temas en los cuales teníamos las posibilidades de trabajar para poder lograr determinados acuerdos y determinados planteos y modificaciones, y en aquellos temas en los cuales podíamos trabajar y destinarle tiempo, pero que las diferencias eran importantes. Ahora, señor presidente, no podemos estar acompañando un presupuesto departamental que, como aquí se ha dicho, para nosotros marca mucho más de lo que es un plan de gastos y de inversiones. Un presupuesto para nosotros marca la sensibilidad de los distintos temas que un gobierno departamental en los momentos actuales tiene que afrontar. Y lo decimos, señor presidente, con mucho respeto, pero con mucha convicción. No podemos estar acompañando y votando en general un presupuesto poco sensible con la situación que viven sanduceros y sanduceras. Yo me preguntaba, señor presidente, a medida que se iba dando el debate, los distintos vecinos y vecinas de Paysandú, mañana, ¿qué les va a quedar de todo esto? Cuando lean, escuchen y vean en la prensa los distintos titulares del presupuesto. Porque nosotros podemos estar hablando de los distintos rubros, de más inversión, menos inversión, de muchos temas técnicos y demás, pero los problemas que tienen hoy sanduceros y sanduceras, lamentablemente y tristemente, lo van a seguir teniendo. Y más allá, señor presidente, más allá de la situación de pandemia. Una situación de pandemia que sin duda afectó, y que lo traemos al tema de presupuesto por alguna mención que se ha hecho aquí en sala también, donde organismos internacionales como el BID, y son muchos los informes que hay al respecto, plantean que la gestión de la crisis en pandemia y pospandemia depende fundamentalmente de las políticas que el segundo nivel de gobierno y el tercer nivel de gobierno lleven adelante. No estamos refiriendo, señor presidente, a los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Y en este presupuesto, señor intendente, para nosotros no se refleja esa situación. No se refleja esa situación. Se muestra un presupuesto poco sensible a esa situación de pandemia o pospandemia, pero sobre todo a la situación de vulnerabilidad social que vive el departamento. Claro que son muy claros los números y los indicadores del Instituto Nacional de Estadística, sin duda, donde en el 2020, lamentablemente, nuestro departamento es uno de los departamentos que aumentó en mayor medida la desigualdad. Uno de los departamentos donde se profundizó la crisis social. Y en este presupuesto, señor presidente, no vemos reflejado políticas que van trabajando al respecto. Al contrario, cuando tomamos todas las políticas sociales, en su más sentido amplio de la palabra, no hablamos específicamente de la Dirección de Promoción Social, nosotros entendemos que hay importantes recortes en ese sentido. Y ojo también, y es lo que entendemos que mañana el vecino y la vecina cuando se levanten y escuchen y vean y lean, cuando hablamos de los distintos rubros del presupuesto departamental. No nos engañemos, señor presidente, no engañemos más a la gente. No hagamos que quienes realizamos alguna actividad política sigamos desvirtuando algunas situaciones. Claro que el rubro cero sufre una baja importante, sin duda que sí, pero no nos engañemos del aumento que está habiendo desde el punto de vista de los gastos de funcionamiento de la Intendencia de Paysandú. Reconocemos, sí, la disminución de los gastos de funcionamiento de este recinto, pero los gastos de funcionamiento de la Intendencia de Paysandú se ven aumentados. Y ya han sido varios compañeros y compañeras que han mencionado el porqué de los mismos. Como también en lo que hace al rubro inversiones, porque sin duda, nosotros no somos expertos en la materia, hay connotados técnicos aquí en ese sentido, que juegan con los números para un lado y para el otro. Yo me río también. Pero inversiones, señor presidente, cuando en determinados renglones o en determinadas áreas se nos pone como inversión un banner en cultura, o la camiseta de fútbol en la dirección de deporte, señor presidente, no engañemos a la gente. No estamos viendo en este presupuesto y no queda reflejado inversiones que impacten directamente en solucionar esos problemas desde el punto de vista de la pandemia y de pospandemia. Y también, señor presidente, y nos preocupa de sobremanera, porque tuvimos la enorme responsabilidad de estar a cargo en unos años en el Departamento de Servicios, donde números más, números menos, hay un 10% menos de recursos destinados a un departamento que es, señor presidente, uno de los departamentos más importantes que tiene la Intendencia de Paysandú, con más de 600 funcionarios, en uno de los lugares en los cuales ese recorte en el rubro cero es más importante. Y es lo que vemos en la calle hoy en día. Trabajadores y trabajadoras que a través de una fundación están cumpliendo los servicios puros y duros que debe cumplir un gobierno departamental. Como puede ser en la recolección, en el mantenimiento de los espacios públicos, en el barrido. Pero nos preocupa de sobremanera ese recorte en el departamento de servicios por las áreas que tiene el Departamento de Servicios. Siempre nos quedó muy presente de un viejo funcionario municipal del Departamento de Servicios, hoy jubilado, que desde el primer día nos dijo: en este departamento se atiende desde el nacimiento y previo al nacimiento, con las policlínicas municipales, que han sido históricas en el Departamento de Paysandú y que debemos reconocerlo. Desde el periodo del Partido Colorado, y no tenemos problema si el señor Edil no se ofende que mencionemos a su partido, desde las políticas que se llevan adelante o se llevaban adelante en Secretaría de Familia, en las políticas de adultos mayores, en la Secretaría de la Juventud, en las políticas de CAIF, que ya todos sabemos las historias que ocurrieron ahí, en los comedores municipales y en lo puro y duro de la recolección, el barrido, la limpieza, el mantenimiento de los espacios públicos y los cementerios, señor presidente. Por eso ese funcionario nos decía: desde el nacimiento hasta la muerte, sin ser grosero, atiende ese departamento. ¿Cómo le va a estar afectando estos recortes el día de mañana al vecino y a la vecina de los distintos barrios de aquí de Paysandú y de las distintas localidades del departamento? Nosotros entendemos, señor presidente, que queda claramente reflejado en este presupuesto esa poca sensibilidad para la atención de lo que es la situación de pandemia. Por eso, señor presidente, es que nosotros no vamos a estar acompañando en general este presupuesto. Y por otro lado, con el tema de inversiones, hoy lo poco que hemos visto, a partir de una enorme herramienta votada en este recinto, que hace el fideicomiso y que está en el presupuesto, que sin duda afectan directamente en los números, es inversiones en maquinaria, en plata asfáltica, en contratación de personal, que eso también nos engaña en los números de las inversiones, que no decimos que no es necesario, no decimos que no es necesario, sí planteamos que no es el momento. Por eso, señor presidente, es que decimos y que insistimos. En primer lugar, lo decimos con respeto, creo que este presupuesto refleja en primer lugar el no cumplir los compromisos de campaña que el actual intendente estuvo realizando. Actual intendente electo, como también se dijo en esta sala, por la enorme mayoría de sanduceros y sanduceras en el libre juego de la democracia, pero que no está reflejado en este presupuesto sus compromisos y sus promesas de campaña, no solamente en la campaña electoral, sino años previos a la misma, donde ya había dado inicio, convocando y llamando a la emergencia por el empleo en Paysandú. Pero además, señor presidente, es un presupuesto poco sensible en una situación de pandemia, donde un gobierno departamental y los gobiernos municipales son fundamentales para la atención y la contención de aquellas situaciones más vulnerables. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Edil Siré. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, como lo hicieron mis compañeros, agradecer el trabajo de la comisión, que sin duda hizo los mayores esfuerzos para lograr la mayor cantidad de acuerdos. Partiendo de la base que nosotros somos oposición, partiendo de la base que estamos en el presupuesto para trabajar y mejorar las condiciones de la gente. Partiendo de la base de que tenemos una visión distinta, no solo del departamento, sino del país. Y la vamos a defender. Nosotros creemos que este presupuesto es concentrador, recaudador y de clientelismo, porque hacemos una valoración de él, porque este es un organismo político, no es un organismo técnico. El país, el departamento, dentro de las reglas de juego de la democracia, está dirigido políticamente. Por lo tanto, tenemos el derecho de tener una opinión distinta, señor presidente, y decirla acá. Aunque a veces tengamos alguna alusión que a alguno le moleste. Pero lo vamos a hacer con altura y con el respeto que los colegas de la mayoría me merecen. Como siempre hemos trabajado desde nuestro punto de vista, aún siendo mayoría, creemos que hemos marcado un camino que es distinto al que marcó la hoja de ruta que tiene el intendente Nicolás Olivera. Empecemos por el año que comienza la pandemia. Yo creo que ha sido la gran excusa y ha cubierto en gran medida la situación no solo del país sino del departamento, porque todo lo que se vino haciendo durante un año y medio en este país fue con el presupuesto anterior, tanto sea departamental como nacional. Y hoy vemos, no vamos a hablar mucho de números, porque no somos eruditos en números, pero sí leemos la realidad política, vemos que hay recorte en rubros que son esenciales. Y hay cambios, señor presidente, que no compartimos. Por ejemplo, el cambio que se da con el manejo de los trabajadores en la Intendencia Departamental. Cuando se trae una organización a la cual se le da el manejo, supuestamente con un ahorro en los rubros del presupuesto, de todo el personal por 800 millones de pesos, que fue el mismo mecanismo que se utilizó en otros departamentos y que fueron observados por el Tribunal de Cuentas. Nosotros creemos que, en definitiva, cuando hablamos de que el poder se concentra en el señor intendente y decimos que es inconstitucional, lo decimos porque no puede privatizar las termas sin la anuencia de la Junta, y mucho menos hacerlo por encima del periodo de gobierno. Entonces, como esto va a ir al Tribunal de Cuentas, seguramente cuando tengamos que volver a discutir este tema, teníamos razón. Nosotros, en periodo de pandemia, por eso hablaba del año pasado, la Junta Departamental votó un programa de adeudos que le significó una renuncia importante de dinero a la Junta Departamental en el periodo. Y sin embargo, la rendición de cuentas del año 2020 da que hay superávit. Y lo hicimos porque justamente tenemos una sensibilidad distinta a la del Partido Nacional. Lo hicimos porque creímos que tanto sea la pequeña como la mediana empresa necesitaban del aporte de la Intendencia, brindándole los recursos que renunció la Intendencia a través de ese plan de adeudo. Cuando el señor intendente instaló desde el año 2015 el tema de la emergencia laboral, a la hora de llevarla a la práctica, incumple su palabra. Yo participo en la comisión de seguimiento que tiene la Junta Departamental sobre el fideicomiso. Y allí existen dineros suficientes como para atenuar los problemas que está sufriendo la sociedad en materia de trabajo. Sin embargo, no sé en qué momento se irá a utilizar ese mecanismo, y esperemos que no se haga clientelistamente. Por lo menos nosotros que estamos en esa comisión para controlar, vamos a tratar de que no sea así. No queremos volver a repetir muchos de los argumentos que supuestamente algún colega de la oposición le molesta que nosotros lo digamos. Pero creo que, sin ninguna duda, esta carta de ruta, esta hoja de ruta que tiene este gobierno, en su momento le va a pasar factura. Le va a pasar factura porque no se ve reflejado lo que la gente necesita, y desde nuestra humilde opinión pensamos que lo hubiésemos hecho distinto. Por supuesto, somos la oposición, y con todo respeto, yo creo que los colegas, la mayoría, y también el señor intendente, se equivocan en la forma de gobernar si piensan que van a volver a estar en el ruedo. En lo que tiene que ver a nuestra libertad democrática de salir a denunciar estas cosas, la vamos a hacer en todas las tribunas, no solo acá en este ámbito, que solamente nos escuchamos nosotros. Vamos a tratar de que la sociedad de Paysandú conozca este presupuesto y sepa dónde están los recortes, sepa dónde, en definitiva, no le cumplieron con la palabra empeñada en campaña electoral. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Siguiendo con la lista de oradores, el señor Edil Braulio Álvarez. Ser muy medianamente claro en cuanto a el tema de la superintendencia y la superconcentración de... Ahí ya está, no lo muevo más. Hay que tener clara una cosa, señor presidente. El intendente es la persona electa por el pueblo. Y acá hay más de 7.000 votos que respaldan la gestión del actual intendente Nicolás Olivera. O sea que la ciudadanía votó por un cambio. Eso tenemos que, primero que nada, tenerlo bastante claro y sobre esa base empezará a conversar el resto. La propia Constitución entiende y señala en su artículo 279, que el intendente determinará la competencia de las direcciones generales de departamento y podrá modificar su denominación. Quiere decir que quien está a cargo de la función ejecutiva y función administrativa es el intendente, y este delegará por ejercicio de atribuciones delegadas en direcciones generales que él mismo nombrará y él les asignará competencias. O sea que acá no hay de superintendente, no. Acá hay un intendente que necesariamente, por imperio físico, humano y hasta de mejor gestión, podrá delegar en quien entienda conveniente y en cuantas direcciones entienda convenientes. Entonces, lo que termina ocurriendo es que el intendente, en pleno ejercicio de sus potestades, termina reduciendo el número de direcciones y de coordinadores y de direcciones generales que tenía la anterior administración. Eso significa un ahorro muy importante en materia presupuestal para la comuna y para las arcas de esta administración, que dicho sea de paso, sí habían quedado desfinanciadas a partir de noviembre cuando asumimos. Por más que nos quieran venir con el cuento de que la foto de la rendición de cuentas presentada y todo lo demás de un superávit. No, hay que tener en cuenta la parte financiera y la parte contable. Entonces, es verdad que al 27 de noviembre pasado, cuando ingresó esta administración, hubo que utilizar rubros extrapresupuestales para completar el pago de los sueldos. Y lo dijo el propio intendente, casi 40.000 pesos se tuvieron que pedir de otro rubro, o sea que la intendencia por sí misma iba a quedar debiendo 40.000 pesos a un funcionario al 27 de noviembre. Y eso es una verdad y está y es fácilmente comprobable. Entonces, acá no se puede hablar de la foto a la rendición de cuentas a junio de 2021, cuando en 2020 la realidad que golpeaba era otra en las arcas municipales. También se habló del famoso préstamo que se pidió, que nunca existió. Lo que existió fue una autorización para poder operar con una línea de crédito con el Banco de República, los efectos de tener mayor disposición de fondos en caso de que fuera necesario. Ahora bien, yendo a algunas precisiones que es necesario destacar de parte de algunos ediles que me antecedieron el uso de la palabra. A ver, acá se habló de cultura, por ejemplo, y dicho sea de paso, aprovecho la instancia para felicitar a las personas que acá en esta sala se ha criticado, que recorrieron el mundo dejando la bandera de Paysandú bien en alto con el tango, que hoy han clasificado a la final de un importante certamen uruguayo, señor presidente. Porque acá se criticó de que ese talento sanducero que por razones de la pandemia no puede estar dejando a Paysandú bien en alto, está en Paysandú y está trabajando en la intendencia y está dando clases y está enseñando su talento para que todo aquel que quiera aprender tango pueda aprender. Pero parece que eso molesta. Parece que molesta porque no es del palo de ellos, señor presidente. Acá hay que ser claros. Como no lo hacen ellos, molesta. Y molesta y punto. Acá hay que tener claro otra cosa, señor presidente. La ciudadanía votó un cambio. No votó para que gobernara el Partido Nacional con la oposición. Votó para que gobernara el Partido Nacional. Y en su caso, la Junta Departamental, en aquellas cuestiones que la Constitución y la Ley 9515 le asigna las facultades de contralor y de coparticipación, participará. Pero usted sabe que me entró la curiosidad hace unos instantes y buscando en el presupuesto anterior, encontré más de 9 facultades en el articulado del presupuesto anterior. Entonces acá no vengamos a decir que estamos creando un superintendente, primero porque el intendente por sí mismo ya tiene la facultad de ejecutar y de gobernar, porque la propia Constitución se lo asigna, y segundo porque esto viene no del presupuesto, no de este presupuesto, no del anterior, sino que viene de la redacción propia de toda norma presupuestal, y me animo a decirle que en todos los presupuestos de las 19 intendencias del país funciona más o menos de la misma manera. ¿Por qué? Porque acá la pólvora ya está inventada, señor presidente. La Constitución y la Ley 9515 son meridianamente claros en este sentido. Después se dijo acá que en materia de deporte no había nada. Se ve que los ediles que hablaron de deporte o no leyeron el presupuesto o no entienden lo que dice el presupuesto. Por ahí se dijo que a veces se comía alguna S o... Bueno, se ve que también la parte del detalle de lo que se pretende hacer con el deporte también se la comieron. ¿Por qué? Porque está clarito. ¿Y por qué? Porque basta ver la actividad diaria que desarrolla la Dirección de Deportes y que tiene planificada. Y lo voy a clarificar con el programa Sueño Olímpico, un programa que está hasta muy reconocido por la propia Secretaría Nacional de Deportes, señor presidente. Un programa Sueño Olímpico que tiene hoy ciclistas compitiendo al más alto nivel sudamericano, atletas compitiendo al nivel más alto sudamericano. Hace pocos días homenajeamos a una chiquilina acá en esta sala que forma parte del programa Sueño Olímpico. Acabamos de ver cómo una atleta sanducera que cuenta con el apoyo, pero apoyo en serio, señor presidente, no apoyo como en la gestión pasada que en esta sala también se le dijo que se le iba a ayudar y solamente recibió la modesta suma de 18.000 pesos, que da hasta vergüenza decirlo, ¿no? Da hasta vergüenza decir que solamente recibió 18.000 pesos cuando en esta sala, y debe estar en las actas, se prometió que se le iba a ayudar. Entonces, 23 escuelitas deportivas, el programa Acercando al Deporte, donde niños del interior vienen a conocer lo que son las instalaciones deportivas, vienen a participar de programas de intercambio, donde el velódromo que hasta el periodo pasado no se utilizaba, se está utilizando, donde se está recuperando el estadio, porque parece acá que el periodo pasado lo único que hicieron fue hablar mal del estadio, pero hoy se está recuperando, porque las cosas, no importa quién las haga, sino que hay que mantenerlas. Hay que mantenerla, señor presidente, y eso no pasaba. Entonces, a mí, y me está pidiendo una interrupción el señor Edil Juan Melgar. Señor Edil. Melgar, ¿sí? Tiene la palabra, señor Melgar. Gracias, señor presidente. 5 minutos. Muy cortito, porque hoy se habló acerca del tema deportivo y en el presupuesto, corroborando lo que dice mi compañero Braulio. Señor Edil, hasta que acomodemos el... No, está bien, sí, hasta los 6. ¿Está? Perdón. Gracias, presidente. Además de lo que nombró el compañero Braulio Álvarez, lo que atañe con el tema de deporte en el presupuesto, que con los programas Acercando al Deporte, los niños del interior del departamento viniendo a conocer el programa Sueño Olímpico, el lanzamiento del Box por la Vida, un montón de cosas, les sumamos además, por lo menos entre 10 y 15 escuelas departamentales deportivas. El presupuesto habla, claro, del fomento al deporte, como se está haciendo. Y la Dirección de Deportes, con Guillermo Arias, está haciendo un trabajo descomunal de forma impresionante. Entonces quería complementar lo que dice el compañero, porque en el presupuesto habla de una política deportiva realmente impresionante, que ya se comenzó a gestionar en estos primeros meses y que va rumbo a un desarrollo y a una evolución realmente formidable. Gracias, señor presidente. Hola. Sí, está bien, tengo 12 minutos todavía, señor coordinador. Un minuto, interrumpí. Pero tenía dos, me quedaban dos. Bien, continúo. Les decía, en materia de turismo, por ejemplo, que acá se ha soslayado que tampoco hay ningún nada previsto. Yo los invito a leer el programa de gobierno. Acá, contra todos los pronósticos de que vivimos históricamente de espalda al río, hoy tuvimos la temporada pasada fantástica en materia de playas, con juegos acuáticos, mientras en algún otro tiempo tuvieron 5 años para tener una lancha al río y todavía no flota la lancha. El Castillo Morató, señores Edil. Yo voy a pedir que me amparen el uso de la palabra. El Castillo Morató hoy es una realidad, hoy se puede visitar. Digo, no, a ver, hay que ser más claros. Y voy a seguir, podría seguir enumerando un montón de cosas en cuanto a turismo que se tienen pensado, entre ellas, las termas, cómo no. Pero me gustaría que el Edil que va a seguir en el uso de la palabra sea un poco más explícito en cuanto a la legalidad o no. Porque acá, con una liviandad, pero absoluta, se habla de inconstitucionalidades, se habla de ilegalidades. A veces lo que falta es leer, señor presidente. Hace falta leer la ley, entender la ley. Hay que interpretar la norma y hay que leerla. Porque si no, es difícil. Si no, es muy liviano decir que hay inconstitucionalidades. Vamos a ver qué va a decir el Tribunal de Cuentas. Yo estoy esperando, tranquilo, de que este gobierno está actuando conforme a derecho. En materia del empleo, señor presidente, se dice que no hay nada destinado al empleo. Yo los invito a leer lo que es la agencia Paysandú for Export. Los invito a ver, yo voy a pedir que me amparen en el uso de la palabra, señor presidente. Vamos a dejarlo terminar al señor Álvarez, por favor. Acá hay dos modelos, hay dos formas de crear empleo, señor presidente. Tres formas. Una es sentarse a esperar que por arte de magia, por un hermanamiento con una ciudad china que no sabemos a qué fue y con un montón de viajes que no sabemos qué rédito tuvieron, vengan inversores que todavía los estamos esperando. La otra forma es la de tomar mano de obra pública, la menos rentable, porque la intendencia por sí misma no genera riqueza, por lo tanto no genera la plusvalía necesaria para dar empleo suficiente a todas aquellas personas. Claramente, y yo creo que acá ninguno de los que estamos sentados piensa distinto. Todos apuntamos hacia la utopía del pleno empleo para todos los sanduceros. ¿Qué más queremos que una ciudad como, en alguna época, yo no la viví, por supuesto, pero no, mis abuelos, mis padres, la vieron, donde era una ciudad pujante, con fábrica. Pero ¿sabe qué pasa? Como bien decía algún edil hoy más temprano, era ciudad de emprendedores, de emprendimientos privados, con la palanca del Estado, por supuesto que con la palanca del Estado. Y la palanca del Estado en esta administración va a estar en los acuerdos de cooperación, en los acuerdos de patrocinio, en el fomento a los pequeños emprendimientos, apuntalar esa pequeña mediana empresa que viene, da 10, 15 puestos de trabajo acá, 10, 15 puestos de trabajo allá, no en la mega fábrica, no en una UPM2, una UPM3, no en necesariamente una fábrica que genere 300, 400 empleos, no. La clave está, ¿sabe qué, señor presidente? En apuntalar al pequeño y mediano emprendedor, sea de Paysandú o sea de donde quiera. Y en eso tiene que trabajar la intendencia siendo generadora de oportunidades, dotando de infraestructura, dotando de servicios, haciendo a Paysandú una ciudad conectada, vinculada al mundo, poniéndola a la vanguardia, con certificaciones de calidad en la gestión, como el plan de modernización, donde hoy se están auditando todos los procesos de la intendencia. Se está llevando adelante un control transversal de lo que es la calidad de los servicios de la propia Intendencia de Paysandú, buscando obtener certificaciones ISO. Entonces, esa es el norte de esta administración. Y acá hay que ser, para finalizar, muy claros, ¿no? La ciudadanía votó cambiar el modelo que venía dándose en Paysandú, un modelo que estaba agotado, y votó abrumadoramente. Votó con conciencia, votó por este modelo de gestión que hoy está plasmado en este presupuesto departamental, que hoy deja las bases de lo que va a ser la oportunidad de poner a Paysandú de pie, la oportunidad de sacar el departamento adelante en un contexto pandémico, en un contexto que, a pesar de que no puede sonar a excusa, es una realidad que nos golpea, es un presupuesto austero, un presupuesto equilibrado, y que seguramente cuando tengamos la foto del final del periodo de gobierno va a dar muchísimas satisfacciones, porque, como bien decían, hay que ser avaro en la promesa para ser largo en el cumplimiento, y eso es lo que la administración de Nicolás Olivera intenta hacer. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor presidente. Antes de darle la palabra al señor Edil Tortorella, le voy a pedir para cambiar acá, para que ocupe su lugar. Tiene la palabra el señor Tortorella. Gracias, señor presidente. A lo largo de esta larga noche yo fui el primer orador, hice la fundamentación política de la aprobación del presupuesto, pero a medida que veníamos escuchando y desgranando las argumentaciones, me vino a la memoria una sentencia de un viejo profesor de facultad, que lo voy a nombrar, el doctor Enrique Arezzo Piris, que cuando alguno de los alumnos incurría en algún disparate, le decía: eso es ciencia ficción jurídica. Y hoy, lamentablemente, señor presidente, en esta sala escuchamos argumentaciones, la mayoría, lamentablemente la mayoría, de ciencia ficción política. Moviéndose desde la narrativa de ensoñación utópica y criticando la realidad, aprovechando recursos discursivos que no buscan transformar la realidad, sino lo que buscan es destruir, atacar, sin proponer una sola idea. Porque, señor presidente, le dimos la posibilidad a los miembros de la oposición mayoritaria para construir, y abrimos el presupuesto con la intención de recibir aportes. Creo que hay cuatro artículos que modificamos con la... cuatro o cinco artículos, seis artículos, con los aportes de la oposición mayoritaria y también del Partido Colorado. Porque nosotros estamos dispuestos a recibir no solamente aportes, sino críticas para construir entre todos, porque en esto se nos va la vida. Sin embargo, escuchamos argumentaciones con falta de respeto, con insultos, con mesianismos y cesarismos referidos al intendente departamental. Para los que no saben, el cesarismo es un régimen político en el cual una persona gobierna con el poder total. ¿Y por qué dijeron eso? Porque hay algunos artículos de este presupuesto que faculta al intendente, en el marco de sus prerrogativas, para tomar determinadas decisiones. Y yo brevemente busqué, como también lo hizo el señor presidente, algunos artículos del presupuesto anterior, que lo tengo acá. Miren que es pesado este, ¿eh? Es pesado. Y miren que acá hay muchísimas promesas incumplidas. Muchísimas promesas incumplidas. Y si no lo podemos ver, si queremos discutir en comparativo. Y les muestro todas las obras que proyectaron y que no hicieron. Están acá. Están acá. Pero, por ejemplo, el artículo 5, el artículo 10, el artículo 23, el artículo 40, el 42, el 44. Entonces, en ese caso, tendríamos que hablar del cesarismo frente amplista o del cesarismo de Caravaggio. Yo no creo que haya sido así. Nunca osamos faltarle respeto a un gobernante diciéndole que es un autócrata. Nosotros no le faltamos el respeto al exintendente Caravaggio diciéndole que era un autócrata, porque lo creemos una persona demócrata. Y si está en el marco de las facultades establecer en los artículos del presupuesto anterior que nosotros votamos, en el periodo pasado, nunca se nos hubiese ocurrido que una facultad que se le otorga al gobernante para poder cumplir los cometidos por el cual fue electo por la ciudadanía, termina siendo un cesarismo. La verdad, patético, señor presidente. Patético. Que un edil que es docente, que debería dar el ejemplo, o por lo menos ilustrar a quienes dice enseñar, venga en una sala a tratar a un intendente departamental de un autócrata, de ser autócrata. Está lejísimo de la realidad. Y está lejísimo el pensamiento de nuestro partido y creo que de todos los partidos democráticos de este país. Las competencias y facultades están establecidas en la Constitución de la República y en la Ley 9515. Por lo tanto, la organización política que será el gobierno al asumir constituye parte de las prerrogativas y no la decisión de un autócrata. También se dijeron verdades a medias, señor presidente. Se dijeron verdades a medias porque se dijo que se restaron recursos para cultura, que se restaron recursos para deportes, que se perforaron áreas del funcionamiento de la Intendencia Departamental, cuando eso es mentira. Hoy hay cuatro áreas que son especialmente sensibles e importantes para este gobierno departamental. Y la voy a nombrar por su orden. ¿Por qué? Porque dependen directamente del secretario general y de la Secretaría General del Intendente, porque son políticas claves para el desarrollo del departamento de Paysandú y para el desarrollo de la acción política de este gobierno. Y voy a empezar por la primera. La unidad de equidad y género depende del señor secretario general. Depende del señor secretario general. No tiene ningún filtro y tiene presupuesto para ejecutar. Y se va a ejecutar un presupuesto que es muy superior al que se le otorgó a esa misma unidad de género en el periodo anterior, donde obviamente no sabemos en qué invirtió la plata. Ah, ahora sí recuerdo, en la casita de las invenciones. En la casita de las inversiones. La plata que tenía la unidad de género la pusieron en la casita de las invenciones, que obviamente hoy, lamentablemente, ni siquiera se puede usar porque hicieron tan mal las cosas que ese lugar hoy no puede ser usado ni siquiera para su destino original. Qué mucho le hubiera servido al departamento. La dirección de deporte, señor presidente, también depende, en el cambio del organigrama, del secretario general del intendente. Es un pilar fundamental para el desarrollo y para recuperar algo muy importante, que es el orgullo sanducero, aquel que vimos y que palpamos con la Blanca o que palpamos con el Paysandú Basketball Club. Recuperar ese orgullo sanducero porque es lo que nos junta, lo que nos congrega, no lo que nos separa. Y el deporte como objetivo tiene precisamente ese. La dirección de turismo, sin lugar a dudas, es una oportunidad muy importante para la gestión rápida y efectiva del turismo como la intendencia, como gestora, como operador turístico, pero también como plataforma para captar inversiones en el sector. Y yo creo que dentro de poco, señor presidente, dentro de poco vamos a tener aquí en la Junta Departamental, lo avisoro y quizás lo estoy anunciando en este momento, algo muy importante para Corrales de Abasto. ¿Cuántos años hace que estamos trabajando en el tema Corrales de Abasto? Y se van abriendo oportunidades, y se van abriendo opciones, porque a los inversores hay que ir a buscarlos. Nadie va a venir a golpear la puerta de acá de Sarandí y Zorrilla para decir quiero invertir, hay que salir a buscarlos. Y eso ha sido un gran debe de la administración pasada. Obviamente, para pasear, sí. Para pasear, pasearon, y pasearon muchísimo, ¿no? Después nos mostraban las fotos que se sacaban, pero resultado cero. La dirección de cultura, nos dijeron que no leían libros, que no había libros para leer. Y lamentablemente se ve que la edil que se refirió al tema ni siquiera tuvo la delicadeza de haber leído las metas y los objetivos de la Dirección de Cultura y a dónde apuntaban los programas de desarrollo. Tenemos una de las mejores bibliotecas, pero no es solamente la biblioteca. Las manifestaciones culturales del departamento de Paysandú son mucho más amplias. Son mucho más amplias. Obviamente, claro, teníamos a una directora de cultura que no sabía las fechas patrias, pero la profesora que habló nos lo recordaba. No sabía las fechas patrias. Y todavía se reía. Y en manos de esa gente teníamos la cultura de este departamento durante 5 años. Pero bueno, señor presidente, yo quiero decir que el presupuesto no tiene instalado un sensiblómetro. Porque acá se habló de la falta de sensibilidad. Mire, creo que es una falta de respeto hablar de la falta de sensibilidad, y menos de un gobierno como este, y menos del conjunto de ediles que estamos acá, que nosotros no somos insensibles. Muy por el contrario, señor presidente, lo que queremos es brindarles las mejores condiciones para el desarrollo, no solo de la cultura, no solo del deporte, no solo de la vivienda, no solo de la equidad y género, no solo de la organización en general de un gobierno departamental, que tiene que ser eficiente y eficaz. No podemos dilapidar los recursos económicos de los sanduceros en cargos políticos de particular confianza, porque eso fue lo que nos dejaron. Cargos políticos de particular confianza, pero a troche y moche, señor presidente. Había coordinadores, subcoordinadores, retrocoordinadores, cargos con grado 10, grado 11. Era un disparate. Se pagaban favores políticos, claro, se pagaban favores políticos. Y eso hay que decirlo también. Acá había un edil que nos dijo que este es un ámbito político. Bueno, pero hay que decir la verdad. Este gobierno acható la pirámide de los cargos políticos de particular confianza. Los bajó. Los bajó. Incluso ha dejado direcciones, o más de una dirección, a cargo de un solo director. Y eso sucede ahora, en este gobierno del Partido Nacional, en el cual nadie puede osar decir que no se ha sido cuidadoso, que no se es cuidadoso con los recursos económicos de los sanduceros. ¿Por qué? Porque la premisa es gastar bien, no hacer acomodos políticos para acomodar a los familiares, a los amigos. No. Ponemos a los más capaces, a los más capaces. Pero obviamente ese es el sentir y el criterio que tiene el Partido Nacional en la gestión del departamento de Paysandú. ¿Por qué? Porque nos cansamos de prácticas que en definitiva terminaban con magros resultados para quién, para el destinatario final de todas las políticas públicas, que son las personas, es el ciudadano de a pie, es el hombre y la mujer que sale a trabajar, que tiene que andar por calles buenas, por caminos buenos, que tiene que tener seguridad porque tiene que tener iluminación, que tiene que tener cámaras de videovigilancia para estar más cuidado él, para colaborar con las distintas instituciones y los niveles del Estado, para tener una intendencia departamental presente, para tener además limpieza urbana, sede urbano, parques, plazas, lugares de esparcimiento que nos puedan servir para disfrutar como ciudadanos y sentirnos buenos anfitriones cuando recibimos a quienes nos visitan. Señor presidente, sinceramente pensé que el debate político por parte de la oposición mayoritaria iba a tener un nivel, o por lo menos el mismo nivel que se logró de intercambio en el seno de la comisión. Pero acá es palos porque vos y porque vos hagas palos. Entonces, como que se termina bajando, disminuyendo el nivel de la discusión al enfrentamiento y también, señor presidente, a la bajeza. Entonces, busquemos, señor presidente, busquemos en la definición de este presupuesto dejarle algo bueno a Paysandú. Busquemos de que los titulares del diario o de la radio mañana digan lo que tienen que decir. Se votó el presupuesto departamental, la oposición mayoritaria lo votó en contra en general, pero hubieron acuerdos importantes y trascendentes para que los sanduceros tengan el presupuesto que se merecen, porque este es el gobierno que Paysandú eligió. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra la señora Edil Lazzaroni. Muchas gracias, señor presidente. Quiero destacar que con el presupuesto que votaremos se destinará dinero a la gestión de la Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia de Paysandú. Es importante plantear que al inicio del periodo la Secretaría no contaba con una planificación ni líneas de acción establecidas. El equipo técnico presentaba y aún presenta algunas dificultades en términos de conformación, actitud y perfil técnico. Se priorizaron como líneas de trabajo inicial los temas de inclusión social, violencia y autonomía económica con énfasis en la articulación interinstitucional. Los temas de referencia de la Secretaría no son aquellos centrales en la asignación de tareas de las intendencias departamentales, sino que tienen competencia directa en otros organismos nacionales como son Mides, INMUJERES, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Le quiero enumerar solo algunos de los temas que están y que se seguirán estando. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Intendentes, que reúne a todas las referentes de género de las 19 intendencias. La Comisión Departamental contra la Violencia Doméstica, que está integrada por ACE, COMEPA, Ministerio de Salud Pública, Mides, Fiscalía, ANEP, INMUJERES, INAU, Intendencia y Aldeas Infantiles por la Sociedad Civil. La Red de Prevención del Abuso y la Explotación Sexual Infantil. Violencia de género, atención de la emergencia en caso de peligro de vida. Acompañamiento en situaciones extremas, como fue desgraciadamente la violación de Piedras Coloradas y el femicidio de Piñera.